Ramón. ¿Qué pasa, Roxana? ¿Sabe qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco en una nueva edición de tu programa favorito. Con alegres sonidos flautiles arranca el episodio número 515 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalto mata radio rock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, pero desde San Pérez Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. The polarizing picture play, while some of us sit in between eternal. Llevaban un par de adelantos de lo que es el álbum, el nuevo álbum de estudio, que cosa que también hacía 18 años que no sucedía, de las leyendas del rock progresivo británico, los Jethro Tull. Como decía, llevaban un par de adelantos. Lo que pasa es que a mí no me habían gustado una mierda. Pero este que da nombre a ese nuevo trabajo de los Jethro sí que me gusta. Es de Sealot Jean, el gen de Sealot. Este álbum ve la luz este próximo viernes. También hay hijos o hijas de la Gran Bretaña escuchándonos ahora mismo en directo vía saltomataradio.com. Saludos hasta las Islas Británicas. Saludos también hasta Indonesia, hasta Colombia, hasta... no me acuerdo cuál es otro país. Rusia, que nos falte Rusia. En Alemania también nos están escuchando y por supuesto aquí también en Españistán. Hombre, fíjate tú, ¿quién cumple años hoy? Nafarroa Pride de Tudela, ese feliz Soriona. Soriona Zanahoria, compañero. Medio centenar más uno de regalos que te van a llegar. that's green, interminable shades of gray. The leaves for walls, the tightropes set out on that great divide. The balance scales may tremble, but the featherweights are on the side. Carrying the salad sheen, right or left, no in between. Beware, beware the salad sheen, make it flame their gasoline. Pues felicitado a nuestro querido Félix, vamos a ir dando también saludos, bueno, trasladando a toda la audiencia los saludos de nuestros ternascas y ternascos que ya están indicándonos que están a la escucha en directo en el grupo de Telegram de La Conciencia Rockera. Poderío mujeril, hoy en las cuatro primeras posiciones, esa Tania desde Los Madriles. También desde la capital de España está nuestra ternajilla Belén. Con un grow muy poderoso, al igual que el de nuestra Nica Ternasquica desde Lorca, desde Murcia, desde el Levante. Y desde Pilar Zaragoza está el Eli Creator. Bueno, tenemos también por aquí saludos desde Murchante, más Nafarroa Play, desde San Hammer. Y que no es medio centenar más uno, sino más dos. Y tú aquí sorprendida, Rosa. Es que Félix los lleva muy bien, ¿eh? Sí, aparentas menos feliz, oye. Felicidades, mi cumpleaños. Y conforme vayan entrando más saludos, más ternascos y ternascas indicándonos que están a la escucha en directo live, pues se irá aquí señalándolo como manda Samper Galanda. Hoy protagoniza el programa Roxa Rosae. Última sentencia, formación Street Punk de Andorra. Teruel se suma al proyecto Bandas Asociadas. Efectivamente, os lo comentamos brevemente ayer y hoy os traemos, para que vayáis conociendo mejor a esta banda, el corte que abre su álbum debut, Sueños Robados. Un corte que además da título al episodio 515, Pequeño Ternasco, el segundo tema que podéis disfrutar en este programa de los turolenses. Habrá más en breve, pero de momento vamos a disfrutar con este Lucha. ¡Dale ahí, Roxa Rosae! Desde la cuenca minera, borracha y dinamitera aragonesa, ¡eso es Última Sentencia! We'll be right back. saludos. Es Elías de los Ratones Colorados saludando desde la capital. Y saludos también a toda la cuadrilla del CSA Magallanes, el Comando Pum, Alicia Alicante, con Fer, como siempre, a la cabeza ahí repartiendo y dando de buen llantar. Compañeras, somos todos culo. Y quiero mandar un saludico también a los Puncarras Malas Pulgas, que este sábado tenían pedazo de concierto en Zaragoza con los Lendakaris, pero se ha suspendido. Mala suerte. Para la próxima, compañeros, os lo merecéis. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Hoy nos va a quedar un poquito punk otra vez el programa, ¿eh? Pero es que bueno, desde Madrid, nuestro amigo y compañero Nano de Lengua Armada, Lenguaje Constructivo, nos ha hecho llegar cuatro discos de cuatro bandas, pues, de sus tierras. He aprendido a ver belleza en todas las decepciones. He aprendido que la historia la escriben los vencedores. Este tema ya sonó en el programa, son los No Conforme, y el primer single adelanto de los tres que han ofrecido de lo que va a ser su nuevo disco, De Cada Idea Un Huracán. Tras cuatro años de silencio, han vuelto a publicar Los Vallecanos. Bueno, realmente lo publican este mismo viernes 28 de enero, ¿vale? Pero, lo dicho, aquí ya han sonado sus tres adelantos y vuelve a sonar este. Hoy las novedades a Casco Porro la van a protagonizar las cuatro bandas que nos ha mandado Nano de Lengua Armada, Lenguaje Constructivo. Y qué decir tiene que nos gustaría mucho más que lo protagonizaran por ser bandas asociadas. Pero bueno, ya se enterarán de dónde se hacen las cosas mejor que ningún otro lado y a mejor precio. Desde luego esto, si los ex, por no habérselo dicho directamente, no será. Nosotros seguimos trabajando a pico y pala, despacito y buena letra, que cada vez somos más bandas, ¿eh? 30 estamos ya. Que una vida sin ideales no es nada. No conozco a ningún... Si no es por correos electrónicos, que sea por insistencia y por buen hacer. En esta ruleta rusa donde ya no nos quedan más balas y ya no importaba nada. Está delgada la línea que separa los gestos que provocan la violencia en las conciencias de la gente. ¿Quién será aquel valiente? Porque además podemos asegurar, porque es así, que más difusión en programas de radio y en emisoras lo van a tener que estando aquí en bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Por mucho que les cuenten las agencias y los sellos discográficos, bla bla bla bla bla bla bla bla. Se queda en un bar, huyo de mí siempre. no hacen más que mandar correitos electrónicos, ¿eh? Cobrando 500 euros cada dos meses. Anda que... Un donativo de 90 euros al año tiene la culpa, amiguetes. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomatarradiorock.com. Bueno, estos son 16 cuerdas. Estos todavía no saben lo de bandas asociadas, pero hoy se van a enterar. He pensado tantas veces que he dejado de dudar. El álbum que debut de este proyecto que nace de las cenizas de Ignotus lleva por título Perdido. Y este, ¿qué importa?, es el tema que abre ese primer disco de 16 cuerdas. En realidad, eligiendo tiene que perder el tiempo. En un rato volveré a reflexionar. Que la mentira es más fácil de creer. La verdad, quien la conoce, quien puede explicar la fe. Soy un momento en el tiempo, soy un rato nada más. Soy el todo y no soy nada, ni principio ni final. Y a pesar de lo pequeño que me siento, y a pesar de la importancia en realidad, eligiendo reflexionar.

última de las bandas que va a sonar, de las que nos ha hecho llegar su disco el amigo Nano de Lengua Armada, Lenguaje Constructivo. Hasta que duelan los pies es el título del largo debut, tras un primer EP, para este cuarteto madrileño de punk melódico llamado Kepler. Las huellas se han perdido. No confundir, como me ha pasado a mí, con Debler. Que digo, otra vez el pesado este, ya le pusimos una canción. Pero no, es Kepler y mola mucho más. Esto que escuchas se titula Invencible y es el tema elegido como sencillo presentación. Kepler sonando en Pequeño Ternasco por primera vez. Cerradas llega nuestro compañero Catalonia Crew, ¡Aupades! Hoy las Bizarradas sí que tienen nexo común, porque aparte del Brexit y de las fiestas en Downing Street, en la casa que ocupa, es un ocupa Boris Johnson, pasan más cosas en el Reino Unido y lo vais a ver. Vamos a por el primer titular, Roxa Rosae. Una compañía de seguros celebra sus 325 años aireando sus expedientes más insólitos. ¡A la mierda, joder! Pues sí, esto es lo que nos interesa a nosotros, las mierdas de una compañía de seguros. Y más británica todavía. Venga, que os cuento. Aviva, una... Pues, joder, pues vaya nombre británico que tiene, pero por los cojones. Una... Muy vivos los de Aviva, muy vivos. Sí, sí. Una empresa de seguros británica ha sorprendido en sus redes sociales promocionando sus 325 años de historia, compartiendo algunas de las de los casos más alocados que han tenido que cubrir en el último siglo. Las del siglo XX, las del XIX y las del XVIII no tenían fotos ni nada. La compañía asegura que lleva, entre comillas, ayudando a empresas desde 1697, cuando se registró la primera queja de un cliente. Sin embargo, se consolidó como negocio en el 1871, o sea, en el siglo XIX, y desde entonces guardan un archivo con todos sus casos. Uno de ellos es el siguiente. En 1878, un hostelero de Londres sufrió un golpe en el ojo con el corcho de una botella de champán que estaba abriendo. Reclamó con éxito 25,10 libras esterlinas, lo que equivale al cambio actual a 20.120 libras, unos 23.920 euros. Ese es uno de los casos que han contado, aunque el pequeño accidente laboral del champán no tiene comparación con la ilógica historia de un vendedor que asegura que una oveja saltando rompió su escaparate y desapareció. Lo llaman el caso de la oveja voladora. ¿No les parece increíble? Y el hombre consiguió en 1960 que le pagaran la reparación del escaparate. Pero un año después fue un dentista el que atravesó su propio escaparate, más concretamente su ventana. Más que un accidente, la compañía definió este incidente como un ataque. Pues fue provocado por un paciente que se estaba despertando de la anestesia. Y se conoce que tenía un mal despertar y le dio un soplamocos. Le metió un espectro que lo sacó volando por la ventana. Un último caso de los que cuentan los avivos estos. Cuentan que además también pagaron por un barril de whisky desaparecido en una fábrica antes de descubrir que el electricista lo había robado y estaba disfrutando de la bebida en su casica, más a gusto que un arbusto. Bueno, esto es lo que nos cuentan los listos estos, que vete tú a saber si es verdad o no es verdad, y aunque sea verdad o aunque sea inventado. Si se han pensado que esto es una buena estrategia de marketing, es que no se enteran de la misa a la media. ¡Vamos! ¡Come on! Come On es el título de esta canción que está escuchando, de una gente que se hace llamar Ubuntu Project. Una banda que nos han hecho llegar desde la Bayo Comunicación y a la que también estaremos encantados de acoger en bandas asociadas, claro que sí. De aquí, y al igual que el resto del mundo, no vivimos del aire, no. Ubuntu Project, este proyecto nace de la unión de Lorenzo Infection, de los Mirlo Blanco, y El City, que han grabado su primer EP homónimo con cuatro canciones íntegramente en directo. Este Come On es una de ellas. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Mágica Tania dice, lo único que puedo pedir hoy más es salir del curro, por lo demás felicidad. Pues venga, que ya falta poco, querida. O ya falta menos, ¿eh? Y nuestra Nica Tanacica también le dice que siempre muy bueno el programa. ¡Ole, ole, ole! She make you take your clothes off and go dance in the rain. She make you live a crazy life. She'll take away your pain. Pues vamos a seguir con el Living la Vida Loca de las Bizarradas en las Islas Británicas, con los hijos de la Gran Bretaña. A ver, Carmen Preta Porter, porque esto es un caso de alcance increíble, indómito, insuperable, investigado, impropio. Incontrastado. Incontrastado. Amigos y amigos. En miles y miles de documentos. De la madre de la región. Investigador de ONIS del gobierno británico dice que Putin está asustando a los extraterrestres. Nos ha entrado por teletipo y todo la noticia esta, ¿eh? Cuidado que Putin está asustando a los extraterrestres y a los terrestres también, te lo aseguro. Tiene acojonada toda la galaxia el hijo Putin. No pensaba yo que iba a hablar de la controversia ucraniana en el programa, pero mira, al final sí. La verdad que hasta hace 3 o 4 días ni nos habíamos enterado, ¿eh? Como no vemos la televisión. Tan felices. Venga, que os cuento. Nick Pope. ¡Ay, el Papa! El Papa de todos los investigadores británicos es este. Que dirigió el proyecto de investigación OVNI del Ministerio de Defensa británico, el MOD, MOD, como la música, MOD, ¿eh? Asegura que las amenazas de Vladimir Putin de invadir Ucrania están frustrando cualquier posibilidad que tengamos de contacto extraterrestrial. Pero, macho, casi no van a venir los extraterrestres, ni los turistas, ni... ¡Hombre! El exalto cargo del MOD cree que los... Exalto. Con esta ahora es bajo. Ahora es bajo. Y con estas declaraciones no me extraña que se haya quedado sin cargo también, ¿eh? Bueno, el que fuera alto cargo del MOD cree que los extraterrestres que vigilan de cerca la Tierra considerarán la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania como un comportamiento primitivo. Para eso no hace falta ser extraterrestre, ¿eh? Aquí en San Pedro también lo consideramos así. Además, añade que las civilizaciones extraterrestres avanzadas, que él considera que estarían a años luz por delante de nosotros, y de distancia también, seguramente, pueden verlo como una razón para no visitarnos o ponerse en contacto. Claro, ¿quién va a querer hablar con estos despojos de seres humanos? Normal. Continúa diciendo el amigo Nick Pope. Los extraterrestres altamente evolucionados probablemente consideran la guerra como algo en lo que solo se implican las civilizaciones primitivas, por lo que la situación de Ucrania significa que es poco probable que recibamos una invitación para unirnos a la Federación Galáctica de momento. Una fiesta, ¿no? Galáctica. Y yo ante estas conclusiones me pregunto. Me se viene una pregunta a la cabeza, Rosa Rosa. ¿Realmente estamos asustando a los extraterrestres con nuestra conducta belicista? ¿O solo les estamos dando motivos para que vengan y acaben con nosotros conduciéndonos a la extermination? Venga, venga, que no falte el thrash metal en pequeño ternasco. ¡Wow, yeah! Extermination es el tema que estás escuchando de los australianos Incrypt. Thrash Extinction es el título del quinto larga duración para este quinteto Oshi. Escuchas uno de los cortes incluidos en ese recentísimo trabajo. Incrypt Extermination. We'll be right back. Bueno, pues llegando al final del programa, se me habían escapado un par de comentarios aquí de la ternascada. Tania, que nos dice al respecto de la última bizarrada por Putin, dice que a ver si le aducen o algo y se pudre en Marte. Y Félix desde Tudela nos comenta que lo que comenta el tipo este, que serán maniobras de despiste para los espías americanos, que se estarán partiendo de risa a la vez. ¿Sabes? El hombre este, como está jubilado, ¿no? o tiene mucho tiempo libre, pues dedica a alegrarle la vida a los demás, claro. Muy bien, muy bien. Nick Pope. Venga, que últimamente vamos siempre con el tiempo justito y no me da tiempo a recordaros la fantástica programación que os va a acompañar, si lo tenéis a bien, en la Radio Line Rock, en asaltomatarradiorock.com. A continuación nuestra, el gran, grandísimo David Calderón y su programa Trovador Urbano, que va a haber programa hoy también, a pesar de estar con la COVID el muchacho, ¿eh? Y está bien jodido, ¿eh? Hemos estado hablando con él. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay una hora de programa, hoy no va a ser de tres, hoy va a ser una horica. Y por cierto, van a sonar los Ratones Colorados. Porque es una de nuestras bandas asociadas. Por eso. A las 7 de la tarde, hora Madrid, llegará concierto para ellos y ellas con Chema Sánchez en riguroso directo desde Arrasate. A las 21:00 podrás disfrutar de la redifusión del Little Track con Begoña Urme Metal. A las 22:00 nuestra encantadora de serpientes Mercedes Serrada y su mixtape. Y ya entrando la madrugada, Rock Antena Roll desde Huelva, y nosotros también a las 3 de la mañana, si aún estáis despiertos o vivís en Ciudad de México y son las 7 de la tarde, pues también lo podréis disfrutar de Pequeño Ternasco, digo. Tocamientos en El Relleno. Esto es una balada en toda regla, ¿eh? Esta sí que tiene todos los ingredientes necesarios para considerarse una balada digna de los tocamientos en El Rellano. Esto se titula Vente pa' casa, Coming Home, o Viniendo a casa, más bien. Y es ni más ni menos que el nuevo sencillo extraído de Not the End of the Road, No es el final del camino, séptimo LP de estudio para los hard melódicos teutones Kissing Dynamite. Tócate a gusto, tócate contenta, pero no te vayas todavía, que falta despedirse como manda Sanper de Calanda. Saludos también hasta Brasil y hasta México. Yeah. It's all for the lust, for the gain. Los aceros, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana a la cascala. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Y como somos mucho obedientes, nos piramos. Nos piramos por recomendación turolense, ¿eh? Pues también lo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros. Recordándoos, como siempre. Que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren, contando extraterrestres que no vienen con Vladimir Putin o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Si pueden ser una vida. Y agradeciendo eternamente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en redifusión, solamente me queda por decir gracias por venir. El salto en Santa Nascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, moramures. I want to. Anton Dinger Strange.